Estamos en contacto con la senadora Sandra Lasso. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto como siempre conversar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, vamos a charlar un poquito, sí. Comencemos hablando sobre los últimos acontecimientos dentro del Frente Amplio. Si le parece, comencemos con este cierre de ciclo que hizo Javier Miranda dentro de la fuerza política y bueno, de la llegada de Ricardo Erlich como coordinador transitorio hasta las elecciones de las nuevas autoridades. Efectivamente, un cierre de ciclo después de 5 años, uh-huh. Realmente un periodo que comenzó siendo lo que es siempre la elección de autoridades del Frente Amplio y que se prolongó por diversas situaciones, uh-huh. Una que tiene que ver con las elecciones nacionales, también en unas elecciones nacionales que no fueron para nada, digamos, buenas desde el punto de vista de la elección en la fuerza política. Eso creo que también ha sumado a lo que es la evaluación de estos años, y bueno, que termina siendo 5 extensos años. Creo que se cerró de la mejor manera, en el sentido de que encontrar esta personalidad que para nosotros, no solamente como Frente Amplista, sino como en toda sombrilla, creo que Ricardo representa lo mejor del Frente Amplismo y representa también este diálogo, esa unidad tan necesaria para este espacio de transición, hasta tanto no se lleven adelante las elecciones. Bueno, creo que fue un buen cierre, del cual yo hago una evaluación como la vida, ¿verdad? Uh-huh. Con sus cosas muy buenas, con sus cosas no tan buenas. Creo que ha sido, si uno pasa raya, bueno, la evolución, la evaluación es positiva. Entonces, me parece que eso es lo primero que hay que decir. Javier, un compañero que creo que dejó todo en la cancha, y su equipo intentó hacer lo mejor para este Frente Amplio en una etapa, como te decía, por más que dificultosa, luego de una derrota electoral, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ve el Frente Amplio justamente desde la oposición en este tiempo? ¿Qué autocrítica se podría hacer? Yo creo que el Frente Amplio está como retomando un poco su cauce, ¿verdad? Después de lo que te decía, después de esta derrota electoral, el Frente había quedado como un poco, yo diría que entre la derrota electoral, la pandemia, las consecuencias de la misma, había cierto grado de desmovilización que está retomándose. Yo creo que nadie puede dudar que hubo un gran impulso que no tiene que ver solamente con el Frente Amplio, sino con el movimiento social organizado, que es evidentemente el haber alcanzado una cantidad de firmas importantes que está siendo validada en este momento para llevar adelante este recurso de referéndum. Esa movida de alguna manera tuvo que ver en el ánimo de los frenteamplistas, así como el último tramo de la campaña electoral que nos hizo remontar un resultado que había sido más adverso en realidad. Entonces, si vos me decís qué autocrítica realizo, bueno, la estamos haciendo en este momento, estamos cerrando este proceso, pero ese reconciliarte con la masa social, con lo que para nosotros había sido una parte importante de la acumulación política del Frente Amplio, reconciliarse desde el punto de vista de salir a la base, de salir junto con las bases que son parte de este Frente Amplio, ha sido, creo que digamos, el resultado de esa autocrítica, ¿no? Evidentemente, durante 15 años, gran mayoría de nuestros cuadros estuvieron imbuidos en la tarea de gobernar, y bueno, hubo cierto alejamiento de la base. Yo creo que hoy por hoy, con mucha humildad, hay que decirlo, tenemos que tener mucha humildad, hay que ir reconstruyendo ese camino y ese proceso de acumulación que hace, yo creo que trasciende incluso al Frente Amplio, ¿no? Trasciende. El Frente Amplio es una fuerza política que tiene un proyecto de gobierno, que sigue siendo un proyecto alternativo a este proyecto de la derecha, y que en definitiva no puede alcanzar esos objetivos que son a corto, largo y mediano plazo si no lo hace con una acumulación que trascienda al Frente Amplio. Y bueno, creo que eso es lo que está en proceso en este momento, y donde las firmas para derogar estos 135 artículos del referéndum tuvieron mucho que ver en eso, que también nos hace reflexionar, ¿verdad? Bueno, con respecto al referéndum, ¿considera que se logrará el objetivo de derogar los 135 artículos? Bueno, en eso estamos. Ya tenemos compañeros que están recorriendo el país, que están Volviendo a hacer lo mismo que hicimos en esta etapa, ¿no? Solo que con un bagaje de información mucho más profundo. Ajá. Yo creo que para lograr esta etapa, digamos, de lograr el referéndum, bueno, apelamos a todo este bagaje de democracia republicana que tienen los uruguayos, uh-huh, y las uruguayas, ¿no? Que es el hecho de poder alcanzar un recurso que permita la democracia directa. Bueno, eso se logró. Ahora viene otra etapa. La otra etapa tiene que ver ya mucho más capilar, ¿no? Con, uh-huh, los 135 artículos, con ir agrupando los, ya sea en lo que son, ¿no? En lo que son en retroceso en materia de seguridad y de libertades individuales y colectivas, en lo que son en relación a la educación o en relación a cuestiones que son muy caras para los uruguayos, como, uh-huh, es el hecho de la pertenencia a la tierra, con todo lo que sucede con colonización. Bueno, creo que hoy los compañeros están más, estamos más apostando a ese mano a mano, pero ya con las cartas arriba de la mesa. Las cartas arriba de la mesa es, bueno, decir, bueno, ¿por qué crees que este artículo, o por qué crees que este artículo es nefasto en materia de seguridad, o en materia de educación, o como te decía, en materia de pertenencia, sí, a la tierra? Y bueno, esa es una etapa que requiere como mucho más preparación, requiere además que estas bases y estos compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del país, en cada uno de los pueblos, porque fue increíble lo que sucedió en el interior del país, salió a buscar el recurso de referéndum, bueno, hoy salga con información fidedigna del por qué queremos derogar estos 135 artículos. Y bueno, después estará en la mano de nuestro pueblo. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la cuestión de esa idiosincrasia que tenemos los uruguayos, las uruguayas, en relación al Estado, uh-huh, y al fortalecimiento del Estado, algo que viene del viejo Estado fascista y que para nosotros es muy caro, y que de alguna manera creo que aflora a la hora de salir a buscar esto y a brindar la información de los 135 artículos. Así que lo que suceda de aquí en más ya tendrá que ver específicamente con la decisión soberana del pueblo uruguayo. Bien, ¿se tiene más o menos pensado, planeado, cómo justamente se va a articular esta segunda etapa que recién mencionaba? Bien, yo creo que como se hizo hasta el momento, porque, en esta Comisión Nacional Pro Referéndum no solamente estaba integrado el Frente Amplio, sino, uh-huh, justamente la base del movimiento social a través de los trabajadores organizados en el CNT, uh-huh, a través de la Intersocial Feminista, en fin, sí, el FUTBAM, uh-huh, la FEU, que de alguna manera tiene que continuar esa articulación que no fue sencilla y que requiere de un trabajo continuo, permanente, de ir tejiendo no solamente acuerdos, sino en este caso, bueno, cómo se sale al territorio. Entonces, bueno, por un lado el Frente Amplio saliendo, yo creo que todos los legisladores en este caso estamos abocados a esto, pero juntándonos con el Frente Amplio, con no solamente con la dirigencia, sino también con la base, y también con el movimiento social. Acá todos tenemos que manejar la misma información, y yo creo que esto es una etapa que me alegra mucho que, por ejemplo, que Ricardo esté al frente, uh-huh, de nuestra fuerza política, porque seguramente va a saber rodearse de un equipo que articule junto con las otras organizaciones sociales y gremiales que cuál va a ser esa salida al territorio y, bueno, y ese impulso que seguramente nos va a llevar a marzo del año que viene con ya el referéndum planteado sobre la mesa. Bien, Sandra, apostando, ¿no?, a tu rol también de mujer política desde el interior de Rocha, bueno, se me viene tu imagen también, la de Mari Urce, quien fue alcaldesa de Chuy, que también ha tenido un reconocimiento importante a nivel país. ¿Cómo ves al Frente Amplio, la fuerza política fuera de la zona metropolitana, al norte del Río Negro, inclusive también en tu departamento? Mira, yo en este momento estoy en Rocha, uh-huh, estoy en Rocha, tú nombrabas a Mari no ha dejado de trabajar un segundo más allá de no ocupar en este momento un lugar, dentro de la fuerza política, más allá del de militante, no ha dejado de trabajar un segundo en el ámbito social, en el ámbito barrial, a nivel departamental, como tantas otras mujeres que participan de la vida política de nuestro país. Este ha sido un tema que ha estado arriba de la mesa, incluso en esta etapa de transición del Frente Amplio, como ustedes lo saben, no voy a esquivar eso. Ha estado el tema de género arriba de la mesa y ha estado el tema del interior arriba de la mesa. Si tú miras cómo se llevó adelante esta campaña, particularmente del referéndum, ves que a nivel territorial hubo mucha participación en el interior, mucha participación de jóvenes. Y yo creo que si los jóvenes participaron, y lo dijimos en el plenario, fue porque en definitiva, y ese debería ser también parte de nuestra autocrítica, ¿no? Porque a veces lo que tenemos, como yo tengo 54, ¿no? Y hay una generación de cincuentones que a veces creemos que somos la renovación generacional de la fuerza política. Y hay una banda de jóvenes, jóvenes realmente, que desarrolló esta tarea, y yo creo que la desarrolló fundamentalmente porque no los encorsetamos. O sea, nadie les dijo cómo tenés que salir a recabar las firmas. Cada uno salió como quiso y salieron. Mientras nosotros salíamos diciendo muchas veces, bueno, vamos a habilitar un recurso de referéndum, ellos salían diciendo, vamos a derogar la ley de urgente consideración, estos 135 artículos. Cuando no los encorsetamos, cuando los dejamos que planteen las ideas y las lleven adelante, los jóvenes son una tremenda, tremenda base real de recambio generacional. Entonces, ¿cómo lo vi en el interior? Lo vi con mucha fuerza joven, lo vi con muchas ganas, y lo vi también al interior, lo veo, que está de alguna manera sufriendo y haciendo síntesis de la peor manera que puede haber, porque yo creo que había expectativas en mucha gente con mucha buena voluntad, con mucha bonomía desde el punto de vista que creyó que realmente, no sé, se iba a enfrentar a cambios beneficiosos, y realmente hoy está viendo, no solamente por la pandemia, sino por las políticas de gobierno llevadas adelante por esta coalición de derecha, está viendo las consecuencias en carne propia en lo que ha sido no solamente el parar la olla, sino en lo que ha sido el aumento de tarifas, que dice que no se aumentaron. Ahora se están anunciando cambios que afectan directamente a los más jodidos. Y eso también es parte de la síntesis que nuestra gente en el interior, y en el interior más profundo todavía más, está realizando. Entonces me parece que toda esta campaña de la recolección de firmas, sumada a las consecuencias de las políticas de gobierno, están llegando a determinadas síntesis que son procesos que los pueblos llevan adelante, y el Frente Amplio tiene que estar acompañando ese proceso. Yo no sé si a la vanguardia, si en la delantera de ese proceso, pero sí acompañándolo. Yo siempre, y hacía referencia en el propio plenario a aquellas 10 décimas al pueblo argentino que hacía Alfredo Zitarrosa, que decía que no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo la historia. Y yo creo que eso es lo que estamos transitando en este momento. Y las firmas fueron como un mojón importante en ese proceso de acumulación. Sandra, en tu rol de articuladora, también de vicepresidenta del Frente Amplio, me parece a mí, desde lo analítico, con una importancia sobresaliente, no solo antes de la campaña política, sino también después, cuando el Frente ya no fue gobierno, donde también las presidencias, me parece a mí, partidarias, toman un rol distinto cuando están por fuera del gobierno. ¿Pudiste dialogar con algún compañero, con alguna compañera, acerca de lo que se viene, de alguna preferencia, de si las cúpulas van a decidir cuál va a ser el próximo candidato, si se va a preferir que la gente vaya a votar, o si va a ser una especie de sistema híbrido, digamos, donde, bueno, quizás los principales referentes de cada sector pueda decidir y que después la gente vaya a votar? Mira, hemos estado conversando con varios compañeros, y por suerte el Frente Amplio mantiene su esencia, ¿no? Que es la diversidad de ideas, ¿no? ¿Cuál será? ¿A qué vamos a arribar con esa diversidad de ideas en síntesis? Bueno, eso se verá en el camino. Yo pienso algo que es real, ¿no? Nosotros tenemos una fuerza política que está cumpliendo 50 años y que en estos 50 años ha acompañado o acompasado los cambios que se han dado a nivel de la sociedad toda, ¿no? Entonces una fuerza política no puede ser estática. Es verdad que nosotros durante mucho tiempo el consenso de un candidato o una candidata fue parte de lo que decía nuestro propio acto constitutivo. Pero también es cierto que a partir de disposiciones transitorias se comenzó a implementar el tema este de a nivel estatutario, ¿no? De la elección con adhesión, simultánea. Y yo creo que eso fue también parte de una síntesis que hacía a la acumulación que el Frente Amplio históricamente ha realizado y que le permitió, entre otras cosas, luego de muchos años de conformar la fuerza política, acceder al gobierno. Entonces, yo no sé cuál será la modalidad que vamos a llevar adelante. Fuertemente, a mí me decís, yo apuesto por la democracia más directa, que es el voto, que es el voto, además, con la humildad de no creerme que soy la última Frente Amplista que entró al Frente Amplio, por eso el tema de la adhesión simultánea. Yo creo que hay modos de control, que efectivamente quien se adhiere al Frente Amplio lo haga en la convicción de que es la alternativa posible para llevar adelante un proyecto país. Y bueno, y en ese sentido quizás nos ocupe muchísimo más, nos lleve mucho una tarea mucho más ardua ese contralor para que efectivamente quien adhiera al Frente Amplio lo haga en esa convicción. Pero yo siempre voy a creer que la democracia y es la forma, y que el proceso de acumulación tiene que ser de puertas abiertas de verdad. Por eso espero que de aquí a septiembre, que tenemos el Congreso, que todavía se está por definir la modalidad, porque en definitiva todavía estamos inmersos en medio de una pandemia que tiene sus idas y venidas, más allá de que nos alegramos de que los resultados estén siendo positivos. Y bueno, así llegaremos a diciembre, ya sea con un candidato o candidata consensuado o con opciones, que me parece lo más justo para que el Frente Amplista y aquel que adhiere a esta fuerza política pueda tener esa opción de elegir. Bien. Senadora Sandra Lasso, nosotros le agradecemos inmensamente su tiempo aquí en Panorama 1410 y bueno, estaremos en contacto para seguir charlando. Como siempre, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, que tenga buena jornada. Igualmente. Hasta luego, chao, chao.